Ya comienza Cuaderno de Informes. Cuaderno de Informes. Un programa hecho por docentes de la mano de ANSAFE. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte. Sanar. Y la gente se quedó en casa, y leía libros, y escuchaba, y descansaba, y hacía ejercicios, y creaba arte, y jugaba. Y aprendía nuevas formas de ser, de estar quieto, y se detenía. Y escuchaba más profundamente. Algunos meditaban. Algunos rezaban. Algunos bailaban. Algunos hallaron sus sombras. Y la gente empezó a pensar de forma diferente. Y la gente sanó. Y en ausencia de personas que viven en la ignorancia y el peligro, sin sentido y sin corazón, la tierra comenzó a sanar. Y cuando pasó el peligro y la gente se unió de nuevo, lamentaron sus pérdidas. Tomaron nuevas decisiones, soñaron nuevas imágenes, crearon nuevas formas de vivir y curaron la tierra por completo, tal y como ellos habían sido curados. A pesar de todo, me siento bien. Muy bien. ¿Le podés subir el volumen a la radio? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Cuadernos de Informes, programa 485. Todo mentira. ¿De dónde saca que son 480? Sí, justifíquemelo y documentemelo. Bueno, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todas, a todos y a todes en este nuevo cuaderno de informes? Está el Dani apretando botones a lo loco. Lo tenemos a Ignacio Kun Aguirre del otro lado de la pecera. De este lado de la pecera golpeándonos la señorita Julia Folino. Sí, trajo un palo. Trajo un palo de agua. Un palo de agua. No palo de agua para pegarnos. Bien, y lo tenemos a Ramón de Los Ángeles López. También está la querida amiga Mariela Fossaroli, que ahora va a decirme cómo me comunicaría yo conmigo mismo. Con usted mismo, a través del 341-6895. Empecé mal. Vamos de nuevo. Así no me voy a comunicar conmigo mismo nunca. No. 3416-895635. Ese es el número de WhatsApp donde nos pueden mandar mensajes, audios, lo que quieran contándonos quiénes son, dónde nos están escuchando, qué está haciendo en este día de lluvia, por ejemplo. ¿Para hacer qué? Leer un libro. Bueno. No sé, usted es el que manda en esos temas. Así que para mí era un día ideal para hacer un asado y nos escupió el asado la lluvia. Bueno. Pero si usted dice que para... Yo lo que le digo es que es un día especial. Por suerte estamos al mediodía, porque cuando estábamos a la mañana y llovía así, yo insultaba mucho. Claro. Insultaba, además, le recomendaba a la audiencia que durmiera y que no nos escuchara. Claro. A las 10 de la mañana con lluvia. Hemos estado sábado hasta 9 de la mañana. Creo que es un día especial para estar en la cama, ¿sí? Ajá. Un día especial ahora sí para poner radio aire libre en cualquiera de sus formatos virtuales, presenciales, radio a transistores o acercarse a la radio. Y es un día especial para escucharlo a Ramón de Los Ángeles López en la entrevista que nos tienes preparada para el día de hoy. Así que... Vamos a ver. Bueno, también tenemos el número fijo 432-5261 y también tenemos el Facebook Cuadernos de Informes y el Instagram Cuadernos de Informes R. Bien. Completo, ¿eh? Sí, estamos... por supuesto. Ya las redes están funcionando porque hay saludos, luego lo vamos a leer, ¿eh? Hay saludos, hay sí, gente sí. Del otro lado. Hay gente que está escuchando. Hay gente. No serán zombies de Guerra Mundial Z, no será agentes del coronavirus... Hay gente que está escuchando y hay gente que nos han hecho a Julia y a mí un pedido especial para usted. ¿Qué pedido? Epa. Es un pedido muy serio que yo no me animo a decirlo acá adelante de su hija, pero bueno. Han pedido que haga un video. ¿Un video? Uh-huh. ¿Video de qué? Un video con algunas explicaciones, pero de una forma especial. Bien. Listo. Una vestimenta especial, digamos, bueno. Casi sin vestimenta. Cuando tenía 20 años me pedían a veces esas cosas, sí. Ya es medio raro. Porque me agarró. Me confirma que me fue un pedido pandemia. Que tuvimos, que nos hicieron a nosotras. Podemos así que, hacer lo siguiente, no sé. Podemos hacer ahora en la era de la tecnología, poner alguien tipo Aguirre. Bueno, pero las chicas lo piden a usted, no y sé. Y le cortamos la cabeza, editamos. Más, dieron características de la vestimenta. Mire, usted. Zunga atigrada. Ah, güey. Eso es lo, ese es el pedido. Negrita. No sé, señor Roque Jaime, qué va a hacer. Cuenta, usted? Negrita, tápate los ojos. Bien, tenemos muchos temas, así póngase que vamos serio, a dejarnos con favor. La pavada. Me hizo poner colorado. Yo no sé, pero con Juli tuvimos toda la semana con esas imágenes en la cabeza y nos costaba dormir y nos llamábamos y nos decíamos tranquila, ya va a pasar. Pero bueno, lo superamos. Qué bárbaro. Van a tener que despegarme esta garrapata. Escúchenme. Día Mundial de la Salud fue el día 7 de abril. Así que... ¿Por qué no lo dejan hablar? Sí, esto, comentamos a la audiencia, tenemos la presencia de, bueno, una princesa, una reina, una divina. Eva. Hola, Eva. Eva, que nos está, claro, no quiere dejar a su padre que... Y se lo imaginó que bueno, con el además, pedido de las chicas y ya... Fíjate vos cómo automáticamente se despertó. Está marcando territorio. Escúchenme. Sí, es así. Hay dos o tres temas fundamentales de los cuales después vamos a informar. Uno tiene que ver con el impuesto a las ganancias, que era un reclamo histórico, que me hace acordar también a muchas luchas docentes y de los trabajadores que llevaron su tiempo, ¿no? Llevaron su tiempo, hubo una construcción... que nada, también para los amigos de lo urgente, y de todas esas cuestiones, que nada se resuelve de un día para el otro y no se puede tirar por la borda el trabajo de una organización por no tener una solución inmediata a las situaciones. Que los trabajadores y las trabajadoras estamos destinados a ir paso a paso recuperando o ganándonos un lugar, por lo menos hasta que sean tiempos diferentes, ¿no? Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, que hay vacantes en los cursos del Infod. Exactamente, que hay muchos cursos muy interesantes, así que los vamos a estar comentando también. Y, por otro lado, vamos a decir que hay un reclamo importante que tiene que ver con la ley de patente, y esto me recuerda a mi amigo Fernando Pelillo. En algún momento tendríamos que hacerle una nota a Fernando, que es desde el software sobre todo, y hablando de software libre, pero que habla sobre el derecho de la propiedad intelectual, un compañero que es docente, que es militante y que entiende mucho de ese tipo de cuestiones y puede explicar cómo es para un libro, cómo es para un software. Bueno, algo de eso tiene que ver con ponerle un candado económico a las propiedades de las ideas, al conocimiento y a la cultura, que hoy, por ejemplo, que eso sea libre y sea de fácil acceso, sería muy bueno para terminar con algo que es terrible como esta pandemia del COVID. También vamos a estar comentando sobre un acto homenaje a Carlos Fuente Alba que se trasladó para el lunes 12, así que también vamos a estar haciendo la invitación. Tenemos una cantidad enorme de temas, sí. La verdad. Ni hablar de la invitada. Por supuesto que ya tenemos confirmado, por supuesto. Bueno, así que nos vamos a escuchar algo de música y después seguimos con más cuadernos de informes aquí a los besos y a los abrazos. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de querer, si te digo salón. Continuamos en Cuaderno de Informes. Recordamos nuestra línea de comunicación, el 3416-89-5635. ¿Ya pueden estar mandando mensajes? Sí, por supuesto. ¿Pueden mandar audios también? Sí. Pueden mandar audios contándonos todo lo que están haciendo hay ahora. Hay mensajes, hay contactos. ¿Qué dice la gente? Ramón. Sí, tenemos, por supuesto, de temprano estuvo el mensaje siempre presente de Nadie. Dice, manda un abrazo grande, oh, Nadie presente. ¡Qué grande Nadie! Bueno, le mandamos un beso. ¿Qué más? Acomode el micrófono, por favor. Nadie más. Nadie, que ya es mucho. Invéntenmele algo, por lo menos. No me hagas sentir triste. Bueno, acá además, lo tenemos a un oyente Monchito fiel. De Zona Oeste. Monchito de Zona Oeste, siempre está presente. Y manda muchos saludos. Un oyente fiel que está hoy acá en la radio porque están haciendo actividades en la biblioteca, así que Federico Mustafa también nos está escuchando. No, pero yo les digo algo. Agradecimos, Federico, por las... las facturas que nos trajo, que se perdieron algunos. Bueno, perdón. Estaban ricas. Sí. Me alegro que lo hayan pasado bien. Hay un reclamo también de ANSAFE que está relacionado con el tema de las vacunas. Nobleza obliga, hay que decir algunas cosas, después capaz que en el reportaje la invitada algo dice. La vacunación en la provincia de Santa Fe es una de para docentes es una de las más altas para los docentes, ¿sí? Pero en términos generales, en muchos lugares no ha sido del mismo modo. O sea, las vacunas fueron enviadas a distintos distritos desde la Nación y no han logrado vacunar, en algunos casos, ni siquiera el 30 al 40% del personal escolar, para decirlo de algún modo, porque incluye asistentes escolares. Entonces, es complejo, ¿no? Porque cuando se habla de una presencialidad cuidada, cuando se habla de garantizar a los niños y las niñas en la escuela... el tema vacunación es un tema importante, así que CETERA avanza en ese reclamo. Entendemos la urgencia y la necesidad, ahora que la Sinopharm, esto también para explicarle a las y los docentes que nos escuchan, que son dos o tres, que la vacuna Sinopharm ha sido aprobada para mayores de 60 años y por eso muchas de las que vengan van a ser destinadas a ese personal de riesgo, ¿no? Que hay muchos sin vacunar todavía. Por eso se ha demorado un poco la vacunación docente en todo el país. Pero no tiene que tanto que ver una cosa con la otra. A pesar de que muchas vacunas de esta proveniente de China serán utilizadas para la población general, el problema está en que en algunos distritos muchas vacunas no han llegado a los docentes como deberían. ¿Tá? Ese es un reclamo importante. Y por otro lado, una de las cosas que hablábamos al inicio cuando titulábamos es que el Senado aprobó la modificación de esta ley del impuesto a las ganancias, ¿no? Algo que empezó a ser discutido por la CETERA ya por el año 2009, 2010 más o menos, que tiene su historia, es un impuesto que inventó De la Rúa. Vamos a hacer un poco de historia, ¿no? A través de José Luis Machinea, su ministro de Economía, creó el impuesto a las ganancias. Perdonen. Estaba lubricando el garguero. Ese impuesto no tenía mucha influencia porque allá por el año 2000-2001 afectaba a determinado sector de la economía que tenía salarios muy altos, o sea, gerentes de empresas con participaciones en las acciones, digamos, ejecutivos muy altos, digamos, de muchas empresas y de industria, ¿no? En ese caso, a medida que hubo una recuperación salarial a partir de más o menos de 2004-2005, recién en 2006 podemos decir que los salarios públicos empezaron a recuperarse y los privados un poquito antes, empezaron a ingresar en el pago del impuesto a las ganancias empleados públicos y docentes, ¿no? En este caso nos vamos a referir exclusivamente a docentes. y lo que advirtió Cetera en ese entonces es que era necesario que no era un impuesto justo, ¿sí? Claro. Pero que por otro lado era muy difícil porque era una gran parte, cuando empezaron a crecer esos salarios, de la recaudación del Estado, con la cual el Estado realizaba todo ese tipo de obras que movía la economía, ¿no? Desde la creación de escuelas, hospitales, así como bueno, distintos programas de obra pública y de asistencias sociales, dependían en muchos casos de ese impuesto. Por eso no era fácil no ser solidarios con aquellos que menos ingresos tenían y que eran quienes recibían los beneficios de este impuesto a las ganancias. Por supuesto que nunca dejó de ser un reclamo de la CTA ni de la CETER, así como en muchos casos de la CGT, de otro modo lo ha reclamado, pero bueno, ha generado este reclamo y se ha construido a lo largo de más de una década esta lucha para que los trabajadores no paguen impuestos a las ganancias. Esta ley no exime a los trabajadores de este impuesto, pero sí eleva muchísimo el piso y mantiene mejor la justa proporcionalidad de cómo se paga ese impuesto. Por lo tanto, es algo muy interesante. Yo siempre cuento la anécdota cuando charlamos con las y los docentes que mi mamá, yo iba a séptimo grado y fue a la Marcha Blanca. Ajá. Y iba y sabe que pedían, paritaria ya. Y mire, ¿sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? 20 años después le dieron una ley de paritaria. Bueno, las cosas se van de a poquito. Y, claro, pero se instala con la lucha y con la constante con construcción. No podías terminar el mundo porque en un paro no te levantaron el mínimo no imponible. Claro. Bueno, aplaudimos esta decisión. Además, me dice Juli que ya estamos excedidos en tiempo. Yo no sabía. Me quedan 5 minutos, no me maltraten. No, pero además hay que decir también que con esta modificación tampoco se va a pagar ganancias sobre el aguinaldo. Además de que, bueno, habrá algunos conceptos deducibles también, genera un marco distinto para los trabajadores. Yo creo realmente que Hugo Yasky ha dado muchas lecciones en el Congreso con sus discursos. El concepto en general, que además es el que toman la mayoría de los países importantes y desarrollados, es un concepto que no está relacionado con el impuesto a las ganancias, sino con un concepto en el cual, y que ahí está el problema, sí, porque del mismo modo que uno pide la derogación o la eliminación de un impuesto, tiene que ver cómo financia el Estado. Claro, sí. Olvidémonos del tema de la corrupción. En todo caso, lo que hay que hacer es combatir la corrupción si el Estado no invierte bien ese dinero o si alguien se lo queda en el camino. Esa es otra discusión. Pero el Estado hay que financiarlo porque los docentes tienen que cobrar su salario, la policía, el ejército, porque hay que hacer obras, porque lo que fuera. Entonces, del mismo modo que uno puede decir que ganancias es un mal impuesto, hay que decir con igual fuerza y hay que construir, espero que los legisladores también lo piensen de ese modo, un impuesto progresivo a quienes más ganen. O sea, ¿cuál es el concepto? Exacto. Que aquellos sectores que ganen más paguen más y los que ganen menos paguen menos, ¿no? En la Argentina se ha construido de distintos modos porque el poder ha sido repartido entre distintos sectores de la oligarquía y entonces eso ha sido muy difícil. Solo en raras excepciones, en los famosos 70 años, como dicen muchos, que hemos disputado una distribución diferente del ingreso. Lo que hay que pensar ahora es que las grandes empresas tienen que pagar un poquito más de impuestos, las exportadoras y todo ese tipo de cuestiones, y sobre todo en la provincia de Santa Fe, que pagan muy muy muy poco de lo que deberían pagar las exportadoras. Nos vamos retirando, me dicen. Me voy. Estamos sobre el límite de tiempo. Yo me traje un reloj precioso. Ay, sí. Sí, sé qué hora es. Impresionante eso, con la zunga atirada le va a quedar... Bueno. Después vamos a dar detalles con la audiencia porque nos estamos perdiendo un montón de cosas por no tener streaming. Yo creo que tendríamos que hacer una joda, algo bien, bien en joda. Oiga, ¿en serio? Perdonen el vocabulario, yo no lo uso en este programa, este vocabulario. Bien, bien en joda, bien tipo Presta, Guille Aquino, algo bien irónico, bien para armar un video. Pero después lo charlamos en privado, no vamos a anticipar nada porque el enemigo puede estar por ahí. Aire Libre, Radio Comunitaria. Transmitimos en el 91.3 MHz desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, Barrio Urquiza, Distrito Oeste de Rosario. Estás escuchando Cuaderno de Informes, el programa de ANSAFE. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. Pasaba Soda Stereo con Te Hace Falta Vitaminas, dedicado a Guadalupe, que nos está escuchando siempre. Temazo, ¿eh? Temazo. Bien, ahí me hacían una consulta sobre la cuestión de lo que pasa con algún caso puntual de un docente. Nosotros lo que recomendamos en ese caso para la persona que nos preguntó es contactarse inmediatamente con el centro de estudiantes de la escuela. Me parece que es la mejor manera, parece que algún niño o niña no está muy de acuerdo con algunas cosas que hacen peligrar la salud y la cuestión. Exactamente. Me parece que en ese caso no vamos a dar demasiado detalle, pero bueno, le recomendamos a Marcela que consulta, que se acerque al centro de estudiantes como para ir resolviendo. Y que en esa escuela justamente funciona bastante bien, porque sí. Hay escuelas que no, sí, no sí, funcionan, es una escuela, pero en esa sí. Bien. No, porque además, haciendo pedagogía también, hay que decir que todas las luchas siempre aconsejamos que sea colectivo, que sea llevado por un colectivo, ¿no? Bien. ¿Qué tenemos ahora? Estamos en tratativa con la entrevista. Pero vamos a decir también cómo funciona a veces las redes, y las redes funcionan para bien difundiendo. Usted había prometido noticias. Algo y no sí, sé. Sí, tengo novedades. Con su promesa. Usted me está hablando. Bueno, tenemos ahora la comunicación, así que... Qué ritmo que tenemos sí, en sí, este sí. programa. Dejamos, ¿qué ritmo que tenemos? Dejamos el apriete para otro momento. Y estamos nada menos y nada más que con Noemí Tejeda. Forma parte de la Junta Ejecutiva de CETERA, es secretaria de Salud Laboral de CETERA y tenemos la suerte de tenerlas en comunicación en el día de hoy. Muy buen día, Noemí. Ramón López le habla. Hola, buen día a toda la audiencia de ahí de Rosario, un gusto estar aquí de Santa Fe, estar con ustedes en este día lluvioso, por lo que veo en muchos lugares del país. Sí, un placer tenerla acá. Les contamos a la audiencia también que Noemí forma parte del gremio de base UTELPA de la provincia de La Pampa. Y estamos en contacto con usted porque, bueno, el 7 de abril fue el Día Mundial de la Salud y nos parecía importante, si no fundamental, que la audiencia, que tenemos una audiencia de mayoría docentes, pueda escuchar en su voz cómo está el planteo y la realidad de los docentes con el tema de vacunas a nivel nacional, que sabemos que es dispar, pero bueno, queríamos que usted nos ponga un poco al tanto de esta situación. Bueno, sí, en principio, bueno, es un Día Mundial de la Salud en un contexto mundial complejo y la verdad de crisis general, de emergencia sanitaria, con el tema de pandemia, COVID-19, y bueno, con la situación de vacunas, nosotros como trabajadores de la educación, trabajadores y trabajadoras de la educación, a través de CETERA hemos insistido y por medio de Sonia Lezo como secretaria general, Rob y el propio Hugo Yasky, en una entrevista que muy tempranamente, por febrero, se tuvo con el presidente de la Nación sobre la necesidad de que, siendo la educación un derecho social y una parte tan importante para poder sostener la presencialidad, era necesario que los trabajadores de la educación y trabajadoras estuviéramos vacunados. Lo cierto es que esa definición política estuvo tanto en el compromiso del presidente de la Nación como luego la ratificación que hubo a través de dos instrumentos: uno, la paritaria nacional docente, donde en uno de sus puntos se expresa claramente la prioridad de que estemos vacunados los docentes en todo el país, y la otra a través de la resolución del Consejo Federal de Educación, la 386, que es una resolución que firman todos los ministros y ministras de Educación del país, para que esa prioridad se cumpliera en un primer momento y de acuerdo a los grupos, digamos, teniendo en cuenta los grupos diferentes prioridades. Primero avanzaron sobre nivel inicial, primaria y primaria primer ciclo y equipos directivos, y en un segundo grupo auxiliares docentes, porteros y bueno, el segundo ciclo de primaria, y así sucesivamente, cinco grupos, hasta llegar al nivel de superior. Pero bueno, lo cierto es que, como vos decís, en ese proceso de vacunación, cuando llegaron a las provincias, que estaba destinada una tanda de 450.000 inicial COVID de la Sinopharm, que es la vacuna de procedencia china, no todas las provincias cumplieron. Sí, provincia de Santa Fe, la verdad es la provincia que más vacunación ha hecho al sector docente, entiendo que ya sobrepasó el 80%, mientras que otras provincias del país, como el caso, o jurisdicciones como el caso de CABA y algunas otras más, incluso la que yo estoy, el porcentaje de vacunación es muy inferior. Lamentablemente esto atenta contra sostener la presencialidad, porque la verdad es que la inmunización de la vacuna es uno de los brazos que hay que sostener, por un lado la vacuna y por otro lado el cumplimiento de los protocolos para poder sostener la presencialidad con todos los cuidados que nosotros hemos planteado, presencialidad segura. Así que, digo, la provincia de Santa Fe, la verdad, en ese sentido, excelente la definición política, el trabajo que han hecho dos y las compañeras del sindicato de ANSAFE para cuidar básicamente el tema de esto, del cumplimiento del cronograma de vacunación, de la prioridad de los grupos y, por supuesto, lo que siempre hacemos, el cuidado de los protocolos. Y otras provincias, lamentablemente, hemos pedido, en el caso para la jurisdicción de CABA, en la propia paritaria nacional, cuando fue en febrero, el 27 de febrero, hemos presentado la demanda de nuestros compañeros de base de UTE para que se cumpla, porque, bueno, lamentablemente ni siquiera se estaba empezando a vacunar a los docentes. Claro, sí. Así que nosotros seguimos disputando a través de una reunión también con el ministro de Educación de Nación, a través del observatorio, que las provincias cumplan con el programa de vacunación en todo el país, porque lamentablemente esto no es así. Provincia de Buenos Aires tiene alrededor de un 50%, pero hay otras provincias muy, pero muy lentas en ese proceso de vacunación, entre ellas Córdoba, algunas provincias del NOA, y ese es el monitoreo que también estamos haciendo de CETERA para poder seguir demandando esta necesaria vacunación a la población de trabajadores de la educación, pero sabemos que ojalá esto es una guerra de vacunas, en poco tiempo siga llegando sostenidamente. Hoy el país tiene 5 millones de personas vacunadas, que no es poco en el marco de este contexto general de disputa por las vacunas en el mundo. Claro. Así que seguiremos peleando esa situación. Eso que usted dice da pie justo para que hablemos de algunas cuestiones que son fundamentales. Digo, fundamental instalar o desinstalar en la sociedad algunos discursos. Bioseguridad. Mucho se habló, mucho se escucha y la gente empieza a opinar muchas veces sin saber sobre la efectividad de las diversas vacunas. Y la verdad que es un mar de dudas. ¿Usted qué nos puede decir, contar en relación a las vacunas que estamos teniendo en la Argentina, Sinopharm, la Sputnik sobre todo, y que a veces en la opinión pública queda como mentira, digamos, ¿no? Como que no es efectivo. ¿Qué nos podría compartir usted? No. La verdad es que nosotros en ese sentido tenemos los informes mundiales, los informes de científicos, porque vamos a separar las cosas. Es decir, no cualquiera puede opinar de un tema en relación a la medicina. Hay organismos a nivel mundial que controlan la efectividad de las vacunas. Hay organismos a nivel nacional, ANMAT en este caso, que son los que de alguna manera autorizan la efectividad de cada una de las vacunas y de los medicamentos. Y la verdad, esto que se ha convertido lamentablemente en una disputa del orden de lo político partidario para sacar una tajada mezquina en un momento tan difícil como es este de la pandemia, que no hemos vivido todos los que somos hoy, estamos en la vida, no hemos vivido una situación así. Claro. Así que la verdad que yo quiero ratificar que la efectividad de las vacunas, de todas las vacunas en las que circulan en el país, son altamente eficaces y que fundamentalmente, y esta definición que se ha dado en relación a priorizar poner la primera dosis, es porque la posibilidad de cubrir a mayor cantidad de población, en el caso de la Sinopharm, que es la de procedencia china, que es la que mayormente están vacunados los trabajadores y trabajadoras de la educación, es absolutamente eficaz. La segunda dosis indudablemente está relacionado con el refuerzo, como cualquier otro plan de vacuna. Nosotros en el país tenemos una larga historia en relación a programas de vacunación muy aceitados y nunca nos preguntamos si nos poníamos o no nos poníamos la vacuna contra el sarampión. Claro. La verdad que ahora esto se ha generado una situación lamentable, por cierto, porque lo que hay que llevar es una tranquilidad absoluta, que las vacunas autorizadas por los organismos correspondientes son absolutamente eficaces, y en todo caso cuando circulan informaciones que de alguna manera confunden, está claro que están relacionados con esta guerra de los laboratorios y la disputa que detrás hay económica en relación a los temas, ¿no? En este momento con una disputa en relación a la AstraZeneca en Europa, no acá. Por suerte, como acá, en ese sentido, hablaste de la Sputnik 5, que es una vacuna que en un primer momento la fustigaron con que no era segura, resulta que hoy en el mundo entero es la vacuna más demandada porque es la que mayor eficacia tiene una eficacia del 90%. Claro. Así que la verdad es que más tarde entonces pudimos aclarar esa situación con la Sputnik, que fue la primera que llegó al país. Así que el resto, como esta vacuna, la Sinopharm, son absolutamente confiables. Es necesario vacunarse. Nosotros también, desde la Organización Gremial CETERA y de cada entidad de base, seguimos militando la necesidad de que la población se inscriba en las páginas que debe inscribirse, que están abiertas en cada lugar del país, que se registre y se vacune, porque a mayor cantidad de población inmune esté, mayor posibilidad de bloquear tenemos al virus. Así que la realidad es que nosotros pedimos fuertemente que los compañeros y compañeras que además tienen la posibilidad de tener la prioridad para vacunarse, se inscriban, se vacunen y fundamentalmente, como decimos, ojalá en un momento tengamos la posibilidad de que la población entera tenga a disposición las vacunas. Creo van a entrar las de procedencia más adelante y para los más jóvenes las vacunas cubanas. Así que bueno, la verdad es que nosotros en ese sentido, en el medio de este mar de, de incertidumbres y de situaciones complejas, no podemos dejar de señalar la importancia de que el país ha hecho de alguna manera una buena disputa y negociación en relación a tener la mayor provisión de vacunas posible en este contexto general, y que, bueno, están llegando, los contratos están, que es lo que informa el Gobierno Nacional, por supuesto, y eso se distribuye a todo el país, que eso también es otro tema, ¿no? La distribución con total equidad y con transparencia. Nosotros claro. tenemos, a nivel de lo que se ha constituido por resolución y en la paritaria nacional, la posibilidad de ver la evolución de las vacunas y también de cómo va de alguna manera transitando, cómo se va transitando la presencialidad en relación a la evolución de los contagios, en un órgano que se llama un observatorio de vuelta, de control a la vuelta a la presencialidad en las escuelas. Y bueno, hemos tenido dos reuniones, esperemos tenerla en estas próximas semanas, para ver cómo está el estado de situación en todo el país, porque hay que también decir que no todas las provincias están dando la información, no solo a los sindicatos, sino que tampoco en algunos casos la dan al Gobierno Nacional. Pero mientras esté disponible la información, para lo general están las páginas nacionales, que están muy claras, pero también en el caso especial de las escuelas en todo el país, no solo, insisto, lo de vacunación, sino la cantidad de contagios, la cantidad de escuelas que han tenido que cerrar por la situación epidemiológica, todo eso lo estamos controlando en el día a día desde esa participación que tenemos en el Observatorio Nacional y desde cada uno de los sindicatos en cada una de las provincias, porque indudablemente nosotros vamos a sostener siempre que la prioridad es la vida y la salud de los trabajadores, de los estudiantes, y que vamos a sostener esa presencialidad que es esencial, pero presencialidad segura, es decir, siempre que haya condiciones, tanto epidemiológicas como las condiciones que debe haber en las escuelas, incluido que los docentes en su mayoría estén vacunados. Usted, entre tantas cosas importantes que acaba de decir, hablaba de una palabra también clave, ¿no? Monitoreo. Y el monitoreo constante, tanto de CETERA como de los gremios de base, hace posible que tengamos una realidad presente en las estadísticas, ¿no es cierto? Aunque usted también lo dijo, está siendo difícil porque algunos organismos no llegan a transparentar la información, ¿no? Sí, tal cual. Hay una plataforma nacional que es Cuidar Escuela, que habilita a cada escuela en forma inmediata a incluir un caso sospechoso, una burbuja aislada por un caso sospechoso, una o dos o las que sea, y a incluir un caso que se pueda presentar en la escuela y que se detecta como positivo de COVID. Eso por un lado, que es información oficial que debería estar prácticamente minuto a minuto en todo el país. Lo que sucede es que hay provincias que tienen sus propias plataformas y no se ingresa directamente de la escuela, sino que las provincias le dan al Gobierno Nacional. Y por otro lado está el monitoreo que nosotros podemos hacer desde las organizaciones sindicales, en este caso CETERA, AMSAFE, UTELPA, todas las organizaciones, UTEBA, todas las organizaciones de base, que hacemos a través de nuestros delegados. En las escuelas debería haber un referente de COVID, un referente que es el responsable de vincular la información tanto a educación como a salud, pero igualmente nosotros desde las organizaciones gremiales este monitoreo lo hacemos a través de un relevamiento constante. En este caso nosotros hemos armado un monitoreo desde la propia CETERA, cuando estamos construyendo, con dificultades, por supuesto, porque no en todas las provincias del país podemos tener, vuelvo a insistir, ese acceso a la información inmediata, pero hacemos lo posible porque a través de nuestros delegados, de las entidades de base, ese relevamiento lo vayamos teniendo semana a semana o quincenalmente. Obviamente el comportamiento del virus y la pandemia hace que haya que tomar definiciones casi en el día a día. También las tenemos, tratamos de tenerla en cada una de las entidades de base, y esto es lo que de alguna manera nosotros estamos comprometidos, es un compromiso social, político y sindical que tenemos, y que además es valorable el esfuerzo que hacen nuestros compañeros trabajadores y trabajadoras de la educación, no solo en el hecho educativo concreto, sino en la en el control permanente de estas situaciones para justamente que la escuela no sea un lugar de contagio y contribuir a, como decimos, no solo que no haya contacto, sino de que la curva empiece a descender. Y por claro. otro lado, sostener obviamente la presencialidad, que ha sido un tema muy discutido, que el año pasado fue muy complejo toda la situación de sostener todo en virtualidad, pero bueno, desde las organizaciones sindicales, nosotros desde el delegado hasta las conducciones provinciales de los sindicatos y la conducción nacional, total y absolutamente comprometidos en ese control permanente. Tenemos organizados a través de planillas, hoy aprovechamos felizmente en esta situación de manejo de las redes también instrumentos que nos dan para poder tener una información rápida cuando hay una situación compleja en una ciudad y por otro en una escuela, y por otro lado la verdad es que la normativa nos ampara. Cuando hay más de dos casos en una escuela se hace un estudio, un seguimiento epidemiológico para descartar no solo que se aíslan las personas que están por contacto estrecho o contagiadas y el contacto estrecho, sino a su vez el seguimiento epidemiológico para estudiar que no haya habido una situación en la escuela que haya producido ese contagio. Así que claro. La verdad que en eso hacemos lo más posible en una situación, vuelvo a insistir, que tampoco es igual en todo el país. Claro, sí. Hay lugares y hay gobiernos que permiten una mayor participación de los trabajadores en ese control. Hay gobiernos a los cuales hay más acceso a la información detallada de la evolución de la situación en las escuelas, y hay gobiernos como el de Jujuy, como el de Cava, que realmente han dejado totalmente afuera a los trabajadores de la educación, y nosotros como CETERA permanentemente estamos reclamando para que se abran los mecanismos, porque nosotros siempre decimos esto: sin participación no hay prevención. Hoy más que nunca el eje de la prevención es fundamental para evitar que esto se convierta en más grave. Exactamente. Más Noemí, sabemos que estás siendo muy demandada y agradecemos muchísimo que haya podido otorgar unos minutos de su agenda para la audiencia de Cuaderno de Informes. Un abrazo enorme en la distancia y tenemos un montón de temas que vamos a querer seguir hablando con usted seguramente más adelante, ¿eh? Bueno, un abrazo y la agradecida soy yo en mi nombre, el de toda la CETERA, para tener la oportunidad también de expresarnos y poder comunicarnos a través de la radio con toda esa hermosa provincia. Así que bueno, siempre con la mirada esperanzadora de que lleguen más vacunas y el consejo de siempre y de todos y todas de seguir cuidándonos y cumplir todas las recomendaciones generales en relación a evitar los contagios. Un abrazo enorme. Noemí Tejeda, Secretaria de Salud Laboral de CETERA. Y bueno, vamos rapidito al cuento porque nos quedamos medio cortitos. Vamos a escuchar a la señora Débora Cortés de la Escuela 1279. Bicho raro. El bicho raro amaneció un día como otros días, en la plaza de la vuelta de la ciudad importante, justo a la hora en que Anastasio, como siempre, rastrillaba el arenero. El bicho raro miraba con sus ojos rosados desde abajo de una hamaca. Era verdaderamente raro, sin chiste. Tenía una gran cabezota llena de rulos y bigotes muy lacios. Tenía cuerpo gordo de vaca, tenía ojos rosados, tenía una cola ridícula, dientes absurdos y un hocico inverosímil. Anastasio se lo quedó mirando, con el rastrillo en la mano, y el bicho raro también lo miró a Anastasio. A poco rato empezó a correrse la noticia. Por supuesto, un bicho raro no puede pasar desapercibido en una ciudad importante. A la plaza de la vuelta llegaron los biólogos y los vigilantes, los locutores de televisión y los veterinarios, los curanderos y los astrólogos. Pero llegó más que nadie el intendente, el único intendente de la ciudad importante, que de inmediato mandó a desalojar la plaza y mandó muchísimos más. No por nada era intendente. Mandó, por ejemplo, que trajesen una jaula, una gran jaula de aluminio que brillaba como una estrella. Tanto brillaba que nadie se explicaba cómo podía ser que el bicho raro no quisiera entrar en ella. Safrán. ¿Quién la pesque con una canita de bambú? Se la lleva a Siuquiu. Ya la luna viene en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Y rapidito, así casi sin tiempo, recordamos que está abierta la inscripción para los cursos de Infot. Hay varios cursos, pueden entrar a la página de Anzafea, a la página de Cuaderno de Informes. Hay cupos todavía, así que entren y son cupos limitados, pero todavía hay lugar. Que son muy interesantes los cursos. Y al igual bueno, que los cursos que se están desarrollando en la biblioteca Cachilo, exactamente, que después lo vamos a colgar también. Exactamente. Bueno, se nos termina el programa. El Dani Altamiranda estuvo en los controles, Ramón López, Julia Folino, el Kun Aguirre, Roque Jaimes, estuvimos haciendo el programa y aquí nuestro amigo Kun se va a personar. Voy a aparecer siempre al final. Si te saca el barbijo te van a escuchar. Tiene razón. Voy a aparecer siempre al final, como es de costumbre. Claro. Y así como difundimos un movimiento de cultura tan grande como es la Biblioteca Cachilo y todos los talleres que tiene, también vamos a difundir la música rosarina, el arte rosarino, que tenemos por costumbre y por buena costumbre de difundir en este programa. Así que vamos a escuchar Calliope Family, también un grupo musical de acá de la ciudad, por supuesto, siempre difundiendo. Muchas gracias, espero que tengan un lindo sábado. Se despide mi compañera Mariela Fosaroli. Hasta el próximo sábado. Y al final solo es padecimiento de una angustia oral. A paso lento me voy metiendo en el sitio. No puedo comprar el tiempo, se lo entrego a los principios del hip hop. Unión, respeto, autoconocimiento. Aprender de freestyle es concentrarse en todo momento. Y si fusiono, entonces funciono. Como el hip hop, que es un movimiento consciente que acciono. Tal cual, la púa en torno a la tornamesa. Conectan como un punchline y un movimiento de cabeza. Conectan como un alma al crear belleza. Con los sentimientos implantados en esa pieza. Para crear sintiéndonos plenos. Y si lo que escucho no me representa y me es ajeno, no lo voy a criticar. Hago algo que crea bueno. Y si ya existe lo nuevo, creo mi versión de lo nuevo. O más bien, lo hago con Calliope. Estoy con los Really Boy Mind Open. Visión que se cope, el que se tope con los ropes. Entiendan que al triunfo jamás se llega sin golpes. Rap es un resorte ante la adversidad. Poder transformar el problema en posibilidad. Si estás respirando, te puedes levantar con voluntad. El MC real no existe si no hay responsabilidad, se entiende, pago. Hago esto desde octavo, ya no divago. Digo lo que hay que decir y no pago. No paro ni aunque haya paro. Onda verde en estos pagos, aunque uno haya pago. Peor es cobrar siendo un frustrado. Vinimos a ser felices, ya que no somos eternos. Así que si escuchas este tema, vamos a movernos. Hace unos días empecé a hacer beats, casi ni duermo. Pero me dijo un viejo, lo importante es mantenerlo.